Venga, nos ponemos en pie, mano al corazón, escuchando el himno de los Estados Unidos, con los patriotas que son ellos, ¿eh? Porque hoy es un día grande, ¿no? Todo el mundo está pendiente de lo que sucede allí. Los candidatos a la presidencia, Barack Obama y Mitt Romney, aparecen empatados en muchos estados, estados de esos llamados bisagra, entre los que Florida es el que más puede alterar, al parecer, el resultado electoral. Sí, fíjate, ese empate que se extiende al conjunto del país está tensando enormemente la situación, y especialmente pues entre quienes regulan por los periodos de votación anticipada y las partes interesadas pues en potenciar o desincentivar que la gente pues tenga fácil votar. Exactamente. Bueno, hemos charlado hace apenas una hora y media con Carlos de Vega, compañero periodista. Él es el enviado especial de Cuatro para cubrir esta jornada electoral en los Estados Unidos, y nos contaba lo siguiente acerca del aspecto con el que ha amanecido Washington esta jornada electoral. Pues ha amanecido muy tranquila. Lo cierto es que ha sido un día nada que ver con hace 4 años. La emoción de las primeras elecciones de Obama fueron enormes. Me acuerdo en esta ciudad que estaba llena de gente y con demostraciones en la calle. Y esta vez pues ha sido como un día más. No hay jornada de reflexión, tampoco las empresas dan tiempo libre a la gente para que vaya a votar, con lo cual, bueno, pues todo está abierto y todo el mundo tiene su actividad diaria. Vamos a ver lo que sucede en las próximas horas. Lo que es cierto es que ahora mismo Romney y también su compatriota están buscando el apoyo de los últimos indecisos, al parecer, en Ohio. Queremos contactar con Miguel Ángel Rodríguez Cabeda, el ex periodista. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Gracias en primer lugar por estar con nosotros. Es un lujo poder contar hoy con tu presencia en el programa, porque conoces muy bien la idiosincrasia, ¿no?, de lo que supone una jornada electoral en los Estados Unidos. Has estado mucho tiempo trabajando por allí, Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que estuve 6 años trabajando como periodista en Estados Unidos, tanto en la costa oeste como en la costa este, y bueno, al final, quieras que no, eso te da muchísimas oportunidades para ir conociendo cómo piensan los americanos, cómo se desarrolla la campaña electoral, o sea, haces coberturas, ves cómo, de qué picojean, digamos, uno y otro partido, qué tipo de cosas hacen para conseguir los votos, sobre todo de las minorías, que al final son las que dan la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Y bueno, es bastante interesante, la verdad. Bueno, oye, ¿y tú qué vaticinas, qué prevés que pueda pasar en las próximas horas y en los próximos días en ese país? Parece, bueno, que hay un sector que queda por hecho que Barack Obama renueva como presidente de los Estados Unidos. ¿Tú estás tan convencido como esa parte de la opinión, Miguel Ángel? Hombre, no se puede estar convencido, porque realmente las últimas encuestas, incluso estaba ahora mirando unas encuestas, las primeras que se están haciendo a pie de urna, y está muy muy igualado. Sí que parece que Obama tiene las de ganar en los estados clave. Obama, en realidad, dentro de los que parece que él va a ganar, de los estados dudosos, le bastaría ganar a Iowa y Ohio, y con esos dos pues básicamente podría ser presidente. Si todas las estadísticas que se han ido publicando, todas las encuestas que se han ido publicando hasta el momento, son, digamos, fieles a la realidad, cosa que, como vosotros sabéis muy bien, pues en esto del periodismo nos movemos a veces en encuestas que son más o menos 3% de error, y estamos hablando de unas encuestas que le dan a Obama 1.5, o sea que ahí el error puede ser... puede dar completamente la vuelta a todo. Ya. Desde luego hay dos vertientes que van a resultar claves, Miguel Ángel, en el resultado final, que es la participación, ¿no?, del pueblo estadounidense, y también hacia dónde se dirige el voto hispano, ¿no? Sí, el voto hispano va a ser fundamental. Hay que tener en cuenta que se espera que 1 de cada 3 hispanos vote por Obama. Ya en las anteriores elecciones el 70% de los hispanos votaron por Obama, le dieron la Casa Blanca, vamos, sin ningún tipo de lugar a duda. Este, a ver, quizá no llegue al 70%, porque ofreció muchas, él prometió muchas cosas, sobre todo en cuanto a la reforma migratoria. También es cierto que no las pudo aprobar porque tuvo en contra a las cámaras, ¿no? Porque en 2010 luego, cuando perdió la cámara, pues ya no podía aprobar las leyes según él quería, y no, la verdad es que muchas de las cosas que quiso emprender a nivel migratorio se quedaron pues en nada. Pero bueno, los hispanos en principio saben que la rama demócrata les es más favorable, que abren un poco más la mano de cara a posibles legalizaciones futuras de personas que están indocumentadas en Estados Unidos, etcétera, que esto es uno de los graves problemas que tienen los hispanos. Y bueno, aún así, a pesar de digamos, de este esta forma de favorecer a los demócratas, sí que habrá gente que le se dé la vuelta y que empiece a votar republicano, porque también ha aumentado la mano dura, la rama más dura de los hispanos, que no quiere, por ejemplo, Cuba, caso de los cubanos en Florida, etcétera, etcétera, gente que lo que quiere es al revés, que quiere mano dura con sus gobiernos de origen. Entonces, bueno, pues ahí va a estar más o menos la lucha, entre el 60 y el 70%. Si se acerca más al 60 o al 50%, Obama puede ver peligrar la reelección. Si se acerca más al 70, debería tenerlo fácil. A ver qué sucede. Miguel Ángel Rodríguez, gracias por atender nuestra llamada. No te cases mucho con eso, sabemos que vas a estar de aquí para allá, con un ojo. Te invito a acompañarme. Te vamos a escuchar en muchos medios de comunicación, entre otros esta casa, ABC.radio. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 7:58 minutos. Vamos a interesarnos por la predicción del tiempo para las próximas horas.